Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo el cielo, apuntando a la luz con flores, y como lazarillos son los sabores en tu jardín de anhelos. Ando con hormiguita por la espalda, ando por la quebrada de la seda. Logia Mistonga. Son un símbolo del trabajo intenso, la inteligencia, la organización, la disciplina y la perseverancia. Normalmente, debes tomarte el hecho de soñar con hormigas como una advertencia. A veces estos sueños te avisan de que debes ser una persona más disciplinada y organizada, tal y como son ellas. La forma de ver a las hormigas puede llegar a cambiar el significado del sueño. Si en nuestro sueño estamos matando hormigas, significa que conseguiremos el éxito a base de traicionar nuestras propias convicciones. Si en nuestro sueño nos vemos pisando hormigas, debemos afrontar nuestra incapacidad para cambiar de vida, y tendremos que hacer un esfuerzo mucho mayor. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre.

Son las mayores del reino animal. Ha inspirado los peores monstruos de las más famosas películas de ciencia ficción. Y sin embargo, el original es completamente desconocido. La hormiga león. Su casa es a la vez una trampa letal en la que espera inmóvil e invisible a que las presas caigan en las arenas que más se mueven. Y así consigue que su presa resbale justo hasta el centro de su trampa, justo hasta donde ella espera. Y aquí es invencible. Piedra escondida. Beethoven usaba ese ta ta ta ta para simbolizar el golpe del destino en la puerta. En la quinta sinfonía lo usa, en todo, siempre lo usa. Ta ta ta ta. ¿Viste? Thank you. su cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.